Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Con Otros Ojos, programa número 44, arrancando un nuevo mes. El mes número 11, el anteúltimo del año. En este martes 2 de noviembre de 2010. Bueno, obviamente el tono del programa va a ser bastante sentido, teniendo en cuenta todavía el muy fresco fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, sucedido el miércoles pasado, miércoles que apuntaba a ser un día bastante tranquilo, teniendo en cuenta que había sido declarado feriado con motivo de la realización del nuevo censo nacional, tema del que habíamos estado hablando ya en este programa, sobre la necesidad de contar con esas cifras, con esos datos, de prestarse a responder al censista y de no tener miedo. Bueno, finalmente el censo terminó sin mayores problemas, prácticamente no hubo denuncias, salvo algunos casos muy aislados, pero en relación con lo que suelen ser los casos delictivos de un día común y corriente o de un feriado común y corriente, no fueron más que esos, no fueron especialmente más porque fue el censo. Pero bueno, a pocas horas de iniciado el censo, muy poquitas horas, en plena mañana, una noticia que primero surgió como rumor en las redacciones. A mí me tocó trabajar ese miércoles. Y recuerdo que estaba ahí cuando vino el llamado del jefe de política de la agencia DIN, que se llama Walter Schmidt, anunciando que de altas fuentes le habían dicho que se había muerto Néstor Kirchner. Una sorpresa enorme. Obviamente una cierta desconfianza en un principio, porque era un llamado que a su vez estaba confirmando algo de otro llamado. Bueno, yo a Walter lo conozco de hace muchísimos años, de hace como 10, 12 años. Y puedo dar fe de que Walter es un tipo muy serio. Más allá de que pueda estar a favor o en contra de determinadas cuestiones políticas, coyunturales, Walter es un tipo serio. Por eso cuando se comunicó con la redacción y dio esa primera noticia que le llegaban de, según él, muy altas fuentes, a mí me dio la corazonada de que era cierto, de que podía llegar a ser cierto. Bueno, transcurrieron los minutos, porque la verdad no fue ni para el transcurrir de las horas, transcurrieron los minutos y enseguida ya se confirmó que se encontraba internado en el sanatorio de un sanatorio de ahí de Calafate. Entonces ahí se prestó a la duda de que por ahí se trataba de otro episodio como el que había sucedido en septiembre, cuando le dio un ataque también cardíaco, al cual pudo sobreponerse. Aunque también empezaban las especulaciones sobre que quizás estaba muerto y pretendían demorar la noticia, dada la realización del censo. Bueno, finalmente siguieron corriendo los minutos. El primer sitio, por lo menos, que yo tengo conocimiento que publicó murió Néstor Kirchner fue un sitio de Santa Cruz, OBI, que es una OPI, Organización de Periodistas Independientes, algo así creo que se llama, de Santa Cruz. Fueron los primeros que publicaron en su sitio así directamente: murió Néstor Kirchner. Corto, sencillo, fuertísimo. Claro, eran los únicos y no se escuchaba más nada, ¿no? En la televisión, las radios habían quedado como pagando, digamos, y no podía nadie confirmar esta noticia. Para colmo, ese sitio saturó. Si alguien quería consultarlo, no podía entrar. A mí me pasaba, yo llamé a mi casa, le dije a mi mujer, fíjate de entrar a este sitio, a ver, ella tampoco podía. Pero bueno, justo un colega, un compañero de la redacción de la agencia DIN, había logrado entrar antes que todos y había dejado la pantalla ahí quietita y no la había tocado. Así que se podía ver y se podía leer exactamente eso, lo cual uno pensaba, bueno, si estos tipos están jugando, la verdad que se van a ganar un rechazo tremendo. Era muy raro jugarse con algo así. Y no pasaron muchos más minutos hasta que apareció la placa roja en Crónica. Y bueno, Crónica tendrá sus cosas, pero en estas cuestiones me parece que son bastante delicados. Y ya cuando uno vio la placa roja en Crónica, Yo enseguida ya pensé ahí, sí, ya no había vuelta atrás, seguramente esa era la noticia y no había otra. Una noticia inesperadísima, porque más allá de este episodio que había tenido Néstor Kirchner hacía poco tiempo, uno no esperaba que fuera tan repentino. Más bien siempre suceden estas cosas del malestar, de la internación, del que pasan las horas, de que se agrava el estado y quizás después deriva en la muerte, lo cual permite a cualquiera de nosotros que nos enteramos de la noticia de que internaron a el expresidente en este caso, ir como viendo cómo se desarrollan los acontecimientos y en base a eso ir preparándose uno para pensar, bueno, es probable que entonces este tipo no vuelva, digamos, a zafar de esto. Pero no dio tiempo ni para eso. No dio tiempo para eso porque la noticia directamente fue esa. Murió Néstor Kirchner y no hubo, digamos, no hubo prácticamente tiempo para especular con nada. ¿Qué tal, Mariana Prado? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. No quería seguir hablando sin presentarte. ¿Vos cómo te enteraste? Yo me enteré a través de una colega de la agencia. Bueno, estabas trabajando ese día. Yo no estaba trabajando ese día. Porque, bueno, como todos los feriados, se arman guardias en las redacciones. Y habíamos armado una guardia que, si bien estaba reforzada en economía, porque era el censo era un tema económico, básicamente, que se cubría desde las secciones de economía e información general, que eran las dos secciones que más reforzadas estaban. No estaba yo en la redacción y una colega me llamó y que no lo podía creer, bueno, hasta que prendí la televisión. ¿Te llamó ya con la noticia confirmada confirmada? Ya te enteraste así, digamos. Sí, ya con la certeza. Claro, no, sin posibilidad no viví de duda. los momentos de duda anteriores. Sí, después, por lo que pude ir viendo, fue esto que saca el sitio de Santa Cruz. Después se va repitiendo a través de las redes sociales. O sea, los que se hacen eco son las redes sociales. Sí, intenté entrar a Twitter y no pude. Sí, intenté entrar en Facebook y no pude. Estaba todo colapsado. Lo que era querer saber algo que ni la televisión ni las radios estaban diciendo. Porque si bien estaba circulando el rumor, era, como vos decías, no, en las redacciones no estaba la certeza, y hasta que uno no tiene la certeza no puede decir algo así. Entonces, bueno, se demoró mucho ese anuncio. Muchos son minutos, que para los que hacemos periodismo todos los días, más los que estamos en agencia, que sabemos que la noticia es ya, si no, no es noticia. Minutos fueron horas. Y las redes sociales nos ganaron. Entonces, también mirando un poquito más allá, la importancia que tienen las redes sociales en hacer circular verdades o no. Exacto. Porque también la semana pasada justamente hablábamos del tema del censo, ¿no? Las redes sociales que convocaban a no participar del censo. Correcto. Pero sí, la verdad que fue una noticia muy, muy dura, que imagino que a todos estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos pasó algo, nos sorprendió en algo, y sí, automáticamente nos pusimos todos a trabajar desde el lugar donde estábamos. Claro. Empezamos a trabajar todos los que somos periodistas desde el lugar que podíamos para ir cubriendo esto, que fue algo que nos desbordó incluso a todos los que... Esto que decías vos, fue tan inesperado que en las redacciones se suele tener ya preparado cuando una persona está enferma. Claro. Se suele tener preparadas ya notas, recordando su historia, recordando qué hizo, cuáles las fueron sus principales medidas. Necrológicas. Claro. Y no estábamos todos si bien uno lo puede ir preparando, porque generalmente se preparan, así la persona esté más sana del mundo, ya se van preparando como para ir teniendo siempre en lo que se llama en parrilla información por cualquier cosa que pueda suceder. No estábamos preparados para que de un momento a otro, en el medio de un censo donde estábamos todos mirando para otro lado, llegara esta noticia y sí, sorprendió absolutamente a todos. Después siguió desarrollándose el miércoles, llegó la tarde-noche de ese día, con una convocatoria muy importante en Plaza de Mayo, de alrededor de 80.000 personas, y algo que estaba de alguna manera anunciando lo que se iba a vivir el jueves, que fue una jornada histórica. Esté parado uno donde esté parado, no puede negar digamos, que fue una jornada histórica. Se congregaron una cantidad de gente muy difícil de estimar, sí. Aunque yo creo, haciendo algunos cálculos propios y en base a otros cálculos hechos, que debe haber orillado las 400.000 personas, un poquito más quizás. Fue una convocatoria tremenda. Lo que nadie puede negar es que hubo hasta 24 cuadras de cola. Yo sé de gente que estuvo demoras 10 horas de 12 horas y se fueron. Demoras de 12 horas. Yo sé de gente que no, que estuvo y llegó y tardó 12 horas. Yo sé bastante gente que estuvo 9, 10 horas y dijo, me voy porque aunque ya estaban cerca ya no podían más. Y había que aguantar, era difícil, estar sobre todo... La mayoría de la gente que fue estaba viviendo un momento muy desagradable, muy triste, de mucha congoja. Y en un momento así es más difícil soportar. Uh-huh. Convengamos que, bueno, hay, por ejemplo, espectáculos públicos que duran quizás, no sé, no 12 horas, pero quizás 6, 7 horas. Festivales, sí, festivales sí, sí. De música, de rock, que arrancan a las 6 de la tarde, terminan a las 12 de la noche, suele haber. Uh-huh. Y el público suele estar todo el tiempo de pie. Lo que pasa es que una cosa es hacerlo con entusiasmo, con ganas, bailando, matándose de risa, y otra cosa es tener que hacer, digamos, vivir esa situación de estar parado, avanzando a paso muy lento durante 8, 10, 12 horas en una situación en la que uno está triste, está, digamos, con mucha desazón, y sobre todo porque se encontraban algunos sentimientos que, por un lado, era la tristeza por aquel, digamos, que de alguna manera le daba lástima a la desaparición física de Néstor Kirchner como persona, como él, como ser humano, y entonces eso le daba tristeza. Pero después, también a otros, lo que les sucedía es que se les inundaba una especie de gran temor, de gran miedo, de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? Y la gente se miraba y, sí. Y se preguntaba un poco eso, ¿y esto cómo sigue? ¿Y esto cómo sigue? Por eso la convocatoria tuvo dos consignas claras, que por un lado fueron ir a despedir a Néstor Kirchner, aquellos que fueron a decirle gracias, Néstor Kirchner, y tuvieron palabras de elogios hacia el expresidente, pero al mismo tiempo también iban a decirle a Cristina que no bajara los brazos, que continuara, que tuviera fuerza, que toda la gente que había ido ahí había ido justamente para darle ese aliento, porque pasó eso, pasó que mucha gente comenzó cómo a tener miedo de lo que podía llegar a pasar, de lo que puede llegar a pasar los próximos días, semanas, meses. Sí. Pero bueno, con el correr de las horas, también la gente se fue tranquilizando un poco al darse cuenta del movimiento que se había generado. Y al de verla la cantidad a ella de también. Gente. Y de la cantidad de gente, se dieron cuenta que no eran pocos, que eran muchos, que era una gran cantidad de personas. Porque a eso hay que sumarle la gran cantidad de gente que de todos modos hubiera estado y no estuvo. Uh-huh. Por montones de motivos. Sí, sí. Cuestiones de distancia, cuestiones de salud, cuestiones de no poder. A veces uno en la tristeza, en el sentirse mal, no quiere salir directamente, prefiere quedarse en su casa. Sí. Bueno, yo creo que también hay una masa muy importante de gente que le hubiera gustado estar y no estuvo, y entonces estamos hablando de una cifra todavía mayor de personas que de alguna manera ese día plebiscitaron públicamente al gobierno de Cristina. Exacto, exacto. De cualquier manera, uno de los gobiernos con los que mayor porcentaje ganó, el de Cristina, no así. Ajá. El de Néstor. Sí. El de Néstor Kirchner fue el que más bajo porcentaje de votos. Sí. Tuvo en la historia. Exacto. Y el de Cristina creo que es el segundo gobierno. Uh-huh. En cantidad de votos o en diferencia con el segundo. Ajá. No recuerdo bien. Sí. No tengo claro cuál eso. ¿Cuál es en cuál de las dos cosas está primero, digamos? Pero, digamos, es un gobierno que no necesitaba casi un plebiscito, porque estaba claro que había rotundamente había ganado, y sin embargo casi se puede interpretar como un plebiscito esta convocatoria, que a mí, yo estuve en la plaza el miércoles a la noche, y lo que me gustaría decir es que la convocatoria fue genuina. La convocatoria no fue armada. No. A mí no me gusta la palabra autoconvocados porque se mal utilizó. La mal utilizamos muchas veces para decir la diferencia entre piquetero o sindicalista, y autoconvocado. Como que el autoconvocado es el que va sin condicionamientos y el otro es el que lo llevan de las narices y no sabe ni por qué está en la plaza. Claro. Entonces, prefiero hablar de una participación genuina de la gente que quería estar ahí. Escuchaba, tenemos el vicio del periodista todo el tiempo intentando como escuchar y observar y todo el tiempo mirando, más allá de que uno puede estar también afectado por lo que estaba sucediendo, viendo, ¿no? Sacando lo que estaba pasando, y todo el tiempo se escuchaba a la gente esto que vos decías, el tema del agradecimiento a Néstor Kirchner, el apoyo a Cristina y la incertidumbre. ¿No? Que se veía. Y la llegada a la plaza era llegada de a grupos de a 3, de a 4, de a 2, de a 1. No eran grupos masivos que llegaban con banderas. La gente realmente se cuestionó, se intentó hasta cuestionar eso, que no había sido gente que había participado por su propia voluntad. Y en realidad, al menos lo que yo vi el miércoles a la noche fue que la participación, la gente la hizo espontáneamente, salió a las calles, más allá de que la convocatoria pudo haber sido por las redes sociales o por algunas entidades o organizaciones que hayan convocado, la mayoría de la gente que estaba ahí estaba porque quería dar un mensaje al resto de los argentinos y quería dar un mensaje, claro, al gobierno, me parece. Que era un mensaje de apoyo y de continuidad. Lo que se les pedía era que esto no termine acá con Néstor Kirchner. Que en algún momento me generó hasta como decir, bueno, pero ¿por qué se cuestionan esto? O sea, si en realidad la presidenta es Cristina, ¿por qué la muerte de Néstor Kirchner puede poner en duda la continuidad de Cristina al gobierno? O sea, en algún momento desde el lugar de género femenino me sentía hasta molesta cuando se cuestionaba la continuidad o no de Cristina con el modelo que había, que se había instalado en 2003. Pero después lo que fui entendiendo al estar ahí escuchando a la gente tiene que ver con eso, digamos, con que la gente lo que tenía miedo era que el líder político de este modelo, digamos, se había muerto y que Cristina, no, además el compañero de 35 años de vida de Cristina Kirchner, que ella no lo pueda seguir, pero porque no pueda por fuerzas de no poder enfrentar esta situación, ¿no? Porque ellos tenían un proyecto que ya se dijo tanto y se repitió, un proyecto de amor y político y demás, pero bueno, un poco el mío me parece, quise entender yo que tenía que ver con eso y no con que la presidenta fuera mujer, porque varias veces me pregunté, claro, si hubiera sido al revés, ¿estaría toda esta gente en la plaza diciéndole a Kirchner fuerza? Sí. Tal vez sí, pero no sé si se hubiera dudado tanto de la continuidad del modelo, claro, o de las medidas. Por supuesto, sí, entiendo. No solamente desde el lugar desde el lugar político que ocupaba Néstor Kirchner, desde el lugar de género lo digo, ¿no? Sí, me pareció sí, que en algún momento hasta se le volvió a la presidenta a poner en el lugar de ser mujer. Claro. Entonces la mujer es débil y en realidad recordaba algunas cosas que tenían que ver con que las que levantaron los países después de las guerras fueron las mujeres, se las convoca muchas veces a las mujeres en los momentos más difíciles porque son las que soportan por ahí más el dolor, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo. Tenemos muchos ejemplos de donde la mujer es fuerte ante la situación más extrema de dolor. Entonces decía, esta era mi contradicción ahí en la plaza con el Fuerza Cristina. Y bueno, después lo que entendí tenía que ver con esto, con un contexto de país complicado, con una oposición que todos tenían mucho miedo a esto de la oposición, a cómo se iba a parar la oposición y a cómo se iba a parar el sindicalismo. Básicamente, los que rodean, los claro, hombres que rodean a figura femenina que está en el gobierno. Así es. Bien. Estamos hasta la medianoche, equipo Radio El Mundo. Jorge Aguayo se encuentra en la operación técnica y hacia allá vamos para hacer la presentación comercial del programa. Auspician con otros ojos Seguro Jubilatorio Voluntario. Desde Avira estamos trabajando para mejorar su bienestar futuro. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. www.avira.org.ar. Sí, me acuerdo del día en que mis hijos dieron sus primeros pasos. Ahora lo que no imaginaba que de un salto se iban a ir a estudiar a 500 kilómetros de casa. Pero bueno, antes se peleaban todo el día y ahora viven juntos. Nadie está solo si tiene quien lo cuide. Grupo OSDE, un grupo de personas. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Que el sistema de ART funcione indica seguridad y productividad. 7,5 millones de trabajadores cubiertos. 750,000 empresas afiliadas. 52% de reducción de la mortalidad laboral. Indemnizaciones a tiempo. Atención inmediata e integral de accidentes. Con 13 años de gestión, los resultados están a la vista. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Prevenir primero, estar después. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Muy bien, continuamos aquí en Con Otros Ojos. Pasado mañana, el jueves 4 de noviembre, es una fecha que representa el aniversario de uno de los episodios más negros en la historia del periodismo argentino. En 4 de noviembre del año 2000, hace 10 años, el diario Clarín despedía 117 trabajadores, entre los cuales estaba la totalidad de la Comisión Gremial Interna. Una más que clara señal de Clarín de oponerse a cualquier posibilidad de representación gremial, a cualquier posibilidad de libertad sindical adentro del diario. Tal es así que al día de hoy pasaron 10 años y no hubo en todo este tiempo ninguna representación que defendiera a los trabajadores del diario, que negociara las condiciones laborales, ni mucho menos los salarios de los trabajadores del diario. Pero para hablar de este tema es que tengo en línea a Ariel Porenstein. Él fue precisamente uno de los delegados, uno de los integrantes de esa comisión gremial interna, y me gustaría que conversar con él sobre, bueno, ¿qué pasó en ese año 2000? ¿Qué tal? Buenas noches, Ariel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Te escucho muy bajo. Si me bueno, pudieran... ahora vamos a ver, digamos un poco más de volumen. Bien. ¿Cómo fue el año 2000, Ariel, en Clarín? Mira, el año 2000, en realidad en el edificio de Tacuarí de Clarín, que funcionan Clarín y Olé, la empresa empezó a llamar a determinada gente para echarla, digamos, pero de una manera por abajo, sin tratar de hacer olas. Desde que habían echado a Pablo Yunto, que era delegado general de la interna a principios de los 90, había habido una derrota muy profunda, no había asambleas, no había organización de ningún tipo, y ante esos despidos espontáneamente se armaron las primeras asambleas, que nos sorprendieron a todos porque fueron muy masivas, había mucha bronca acumulada, y bueno, al calor de eso empezó un proceso de organización, de lucha, en primer lugar para que esos compañeros no queden afuera del diario, y centralmente al calor de eso para volver a organizarnos. Finalmente, dos delegados de la UDUA, del sindicato, que habían sido completamente funcionales a la patronal, nos hicieron un juicio a nosotros, al propio sindicato, un juicio completamente de la mano de la empresa, como para tratar de frenar nuestro proceso de organización, pero se hizo la elección de todas maneras en la puerta del diario, con una combi. votaron 565 trabajadores, un hecho inédito. La historia de Clarín. ¿Cuántos trabajadores tenía Clarín en ese momento? Y en ese momento el padrón sería de unos 1.200. Uh-huh. Teniendo en cuenta que también el padrón de prensa incluía a los compañeros de distribución que estaban en Cepita, pero que, digamos, el proceso todavía no había llegado allá. Ajá. Fue muy, muy, muy alta la participación. Tan sí. alta que gente muy leal a la empresa como Marcelo Bonelli ya pocos minutos antes del cierre de la elección tuvieron que bajar a votar porque había sido avasallante la participación y bueno, y hubiesen quedado más escrachados todavía de lo que estaban. Uh-huh. Bien, entonces de esa manera se llegaba a elegir representantes de comisión gremería interna dentro del diario, más allá de la oposición que ejercía el propio diario. ¿Y ahí qué sucede? ¿Cómo logran, digamos, trabajar como comisión gremial interna? Bueno, en realidad la empresa nunca nos reconoció, siguió el juicio, o sea, siempre se negó a admitir que sus trabajadores tenían derecho a organizarse democráticamente, a discutir sus condiciones de trabajo, entre las cuales incluso los problemas propios de hacen al contenido de lo que uno hace. Eso también desde los trabajadores de prensa hay que recuperarlo, uh-huh. los medios, sea el que sea. Ahí Yonto siempre contó una anécdota en la década del 80 cuando a la sección corrección del diario llegó una solicitud de FAMU, los familiares de los dictadores, y los correctores se negaron a que eso saliera en el diario. Hubo una asamblea y se impuso que hubo toda una discusión muy profunda porque algunos compañeros sostenían que bueno, que el diario es de los dueños y que en ese sentido tienen derecho a publicar lo que quieran, y otros compañeros sostuvieron lo contrario, en el sentido que el diario lo hacemos los trabajadores y que no se podía permitir publicar una cosa que fuera en contra de los propios trabajadores, la reivindicación de la dictadura. Uh-huh. Entonces empezó todo un proceso de organización. Recuerdo particularmente la comisión de mujeres con reclamos de todo tipo, de las condiciones poco saludables para las compañeras embarazadas, o el destrato que tenían en algunas secciones como policiales, que a priori estaban consideradas solo para hombres por ser temas duros. Bueno, también lo que fue muy importante es que se organizó el eje, que era un producto nuevo en ese entonces de Clarín, completamente flexibilizado, que era el modelo a construir en Clarín. Entonces, en realidad, echaron a muy poca gente porque tenían pánico que el conflicto terminara a explotar también en Olé. De hecho, una asamblea que se hizo en Olé, una asamblea común, porque todas las asambleas eran comunes, que prácticamente deja Olé sin salir, porque parte de la flexibilización es que trabaja prácticamente sin lo que llamamos parrilla, o sea, sin notas uh-huh. guardadas, o sea, muy, muy, muy, muy sobre el pucho, un modelo muy de superexplotación de los trabajadores. Bueno, fue un proceso muy rico que no solo la empresa, en ese entonces el gobierno de la Rúa completamente cómplice de Clarín, sino el propio sindicato terminó jugando para la empresa, negándose a echar del sindicato a uno de los que hizo juicio a nuestro proceso de organización uh-huh. en una bochornosa asamblea general del gremio, y días después de eso vienen los despidos que Clarín convocó a la infantería, obviamente que eso no se puede hacer sin la orden política del gobierno. ¿Convocó a la infantería para qué? Para impedir que ingresáramos nosotros al diario. De hecho, de cada uno de nosotros había una foto que tenían unos patobicas en la puerta, uh-huh. muy muy emblemático en el sentido de la manera de operar de Clarín. Y bueno, la infantería se apostó sobre las puertas para impedir que nosotros ingresáramos y pudiéramos junto a los compañeros no despedidos, organizarnos de adentro. Eso en un gremio como el de prensa genera un shock. Era todavía reciente lo de Cabezas. Hay gremios como el nuestro, docentes, que que cuesta asimilar la represión, a veces porque muchos compañeros lamentablemente no terminan de ubicarse como trabajadores, pero no deja de ser fuerte verse en situaciones que en el común de los días otros gremios sí se ven, de que cuando salen al conflicto aparece la fuerza represiva del Estado al servicio de las empresas. Ariel. Y bueno, y después hubo un conflicto bastante largo que incluía cacerolazos. Yo digo cacerolazos, no eran así, pero eran como minutos de ruido, o sea, muy gráfico de lo que fue después también el propio 19 y 20 de diciembre del 2001. Pero bueno, no alcanzó como para revertir lo que fue esa derrota. De todas maneras, el desprestigio que nuestra lucha, después la lucha de sectores independientes, los propios asambleas populares del 2001, recuerdo que por aquellos tiempos había muchas pintadas de nombean y la prensa dice que llueve, de ese tipo, escraches a Clarín, a empresas del grupo como Canal 13, o sea, no solo a los que estaban más vistos como neoliberales como Haddad, sino el propio grupo Clarín. Bueno, y después documentales como La crisis causó nuevas muertes, o sea, a mí me parece que fue la acción independiente de los trabajadores de Clarín y por fuera de Clarín la que, y en este caso no el gobierno, aunque el gobierno siempre es una lucha puntual con Clarín, pero me parece que eso surgió de las propias entrañas de los trabajadores de Clarín, de los trabajadores en general. Y bueno, y que la solución sigue siendo organizar adentro a los trabajadores, que algún día haya paro por condiciones de trabajo, incluida el problema de la editorial. En ese sentido no estoy de acuerdo con lo que el Timerman dijo en su momento, que los trabajadores de Clarín tienen que renunciar. Yo creo que no, que tienen que organizarse adentro y pelear por influir en la línea editorial. Ariel, justamente te iba a preguntar sobre ese tema. ¿Qué tal? Sí, Mariana Pravetabla. Justamente te iba a preguntar por ese tema porque también hace poco se repitió un episodio, si bien no de la magnitud del año 2000, un episodio también con quienes se empezaron a organizar dentro del grupo, en este caso en TN. Hace unos años. ¿Cómo ves vos el tema de, digamos, cómo se siguió continuando el movimiento después de este episodio dentro del grupo con los trabajadores y fuera del grupo, sobre todo con lo que pasó con Crítica, donde muchos trabajadores de otros medios, en este caso, sí se movilizaron y sí acompañaron la lucha? ¿Qué cambió para que en este caso se acompañara y en ese entonces no? Sí, a mí lo que me parece que cambió es que precisamente la lucha del 2001... que gran parte de la lucha era contra la desocupación, generó que, bueno, que en el país hubiera una cierta recuperación del trabajo como subproducto de esa lucha por trabajo más general. Si bien la devaluación afectó a los trabajadores porque licuó los salarios, en parte también generó un modelo de más empleo en condiciones precarias en general y superexplotadas, pero que permitió que de vuelta los trabajadores empezaran a luchar en las empresas en general y en el gremio en particular. Me parece que hoy haya luchas como la de prensa, como la de Crítica que decías vos, o también al interior del grupo, muestra eso, muestra que primero hay menos miedo a la desocupación, por otro lado sigue habiendo la necesidad de luchar, porque insisto, o sea, los nuevos empleos que hubieron en estos años son en muy malas condiciones, el salario bajo, y también que desde el 2001, por suerte, la desocupación masiva de los 90 no generó un disciplinamiento, llamémosle, histórico. O sea, a pocos años de esa desocupación masiva, la gente volvió a trabajar y se volvió a organizar y a luchar. Uh-huh. Así que... Porque hay que recordar que durante el conflicto de Crítica, cuando se convoca a esa jornada de aplausos en todas las redacciones y en todos los medios de comunicación, incluso en Diario Clarín, se aplaudió, se realizó el aplauso. O sea, los trabajadores lograron romper con... Claro, eso es muy, muy fuerte y bueno, ojalá sea el indicio de que está procesándose una nueva experiencia, ya en otra situación política, con experiencias de trabajadores también independientes, como el SUTE, como CRAF, como la fábrica de neumáticos, del neumático FATE, con la asamblea de base, con otro tipo de modelo de sindicalismo, que es un poco también lo que fueron los procesos del 2001 que en algunos lugares de trabajo, como fue el nuestro en Clarín. Uh-huh. Y ojalá que eso se extienda, se profundice. Bueno, el acto del jueves apunta en ese sentido. ¿Qué acto hay el jueves? El jueves desde las 3 de la tarde, los que éramos parte de la comisión interna, los compañeros que fueron despedidos en general, con lo que fue la lista unidad en las elecciones de UDUA, estamos convocando a reivindicar lo que fue la lucha de hace 10 años por la libre organización de los trabajadores, contra la burocracia y sus patotas, contra Clarín claramente, y bueno, de manera independiente de los gobiernos y las patronales. Perfecto, bueno, queda hecha la convocatoria. Entonces, Ariel, te agradecemos mucho haber participado en Con Otros Ojos y que tengas una muy buena noche. Bueno, gracias por el espacio. Un abrazo. Radio El Mundo cumple 75 años y los festejamos recordando inolvidables figuras que mostraron su talento en nuestros estudios. El Relámpago, la creación de Coronato Paz con Juan Carlos de Zeta y Guido Gorgati, y esta tradicional presentación. Respetables amigos, muy buenas noches. La acción en el consultorio de un psicoanalista. Bien, bien, cuénteme usted sus cuitas y págueme luego en cuartas. Y dígale lo que es lo que confunde usted, se puede saber. Confundo todo, doctor. Confundo el autor de Los Tres Enfermeros. Mosqueteros. Alejandro Santa Cruz. Dumas. Con Abel Dumas. Y Los Últimos Días de Roma con Pompeya Ciudad Abierta. Ajá. Y Préstame tu Perrito con La Dama de la Llave. Pero. Y Botín 70 con Bocacho a Bordo. Ya. Y confundo a José Sandrini con Luis Marrone. Y Mecha Varelo con Tita Ortiz. Y no sé si he visto La Pulga, La Mujerzuela o La Oreja Respetuosa. ¡Llame la ambulera! ¡Permisa, llame la ambulera! ¡Pero! Radio El Mundo, AM 1070. 75 años de voces, sonidos e información. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Radio El Mundo ya lanzó su nueva plataforma de contenidos. Ahora existe Radio El Mundo Digital y Hora 6, una experiencia web fascinante. Visite todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. Una radio más un diario digital más televisión más radio por internet. www.radioelmundodigital.com. La tarde de Radio El Mundo. Senador D'Onofrio, ¿algún consejo para prevenir los delitos más comunes para que los ciudadanos que nos están escuchando tengan algún parámetro? Yo más que eso, lo que quiero dar el mensaje es que no tenemos que acostumbrarnos a darnos consejos de, por ejemplo, cuando llegamos a casa, que alguien nos esté esperando, o infinidad más de cuestiones, porque ya sabes que me da la impresión que nos estamos acostumbrando. Y realmente, para esto se requieren dos cosas para solucionarlo. Decisión política y presupuesto. Y creo que cualquier gobierno lo puede hacer. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15, Radio El Mundo, AM 1070. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Muy bien. Y en este episodio sucedido el 4 de noviembre de 2000, o mejor dicho, durante 100 días que arrancaron en realidad el 26 de julio del año 2000, con esa asamblea que contaba Ariel Borenstein de trabajadores del diario Clarín, que decidió reiniciar la vida sindical en el diario después de muchos años. En esa epopeya hubo un personaje muy emblemático que fue la secretaria general de esta comisión gremial interna, Ana Ale. Ana Ale, esposa de Pablo Yonto, otro histórico de Diario Clarín, que como había contado también recién Ariel, él fue echado en el año 91 en otra de estas oleadas que solían hacer en el diario para deshacerse de los representantes gremiales. Y estamos entonces en línea precisamente con Pablo Yonto. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, Pablo, ¿qué reflexión a cumplirse en 2 días, 10 años de aquel episodio terrorífico que quizás representó uno de los ataques más feroces contra la prensa, ¿no? Sí, no tengo dudas que Clarín, quien había mostrado ya antes sus garras en las décadas del 60, 70, 80, 90, esta vez salió con todo y bueno, a mostrar esta impunidad de la que en algunos rubros todavía goza. En aquel momento todavía Clarín era intocable y por supuesto muy poco se pudo hacer para dar vuelta lo que era uno de los mayores golpes a la historia sindical de los trabajadores de Clarín, que era echar a toda una comisión interna completa y a 107 trabajadores, entre ellos muchos activistas sindicales, lo cual ha permitido, bueno, un poco lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Que se cumplan 10 años sin que los trabajadores de Clarín puedan hacer asambleas, petitorios, reclamos, poder elegir delegados. No hay democracia y mucho menos hay libertad dentro de la redacción de Clarín, ¿no? Una gran mentira que tratan de mostrar hacia afuera que hacia adentro no existe, ¿no? No hay forma de tapar esa realidad y ahí están los 10 años contundentes. Correcto. Y bueno, yo decía recién que una de las figuras emblemáticas dentro de todo este conflicto fue Ana Ale. ¿Cómo, digamos, qué otro pensamiento se te genera ahora que se cumple este aniversario? Sí, yo tengo una sensación muy fuerte de tristeza, por supuesto, porque la negra no está, poco tiempo después muere de cáncer y ella fue sin duda, no solo por el 2000, sino por mucho antes. De hecho, cuando yo entré a Clarín en el año 78, al poco tiempo entró ella y ella era una de las pocas activistas sindicales y políticos que había dentro del diario. Ella era militante político, militaba en el Partido Obrero y era una de las personas, de las pocas personas que había dentro del diario que estaba dispuesta a caminar la redacción, a entregar un volante, a sembrar conciencia, a hablar de los derechos de los trabajadores. Y fue ella y fueron otros más, que después Clarín los echó en el 82, los que sembraron las primeras semillas en plena dictadura de lo que sería la reorganización sindical en Clarín en el 83-84. Y después, bueno, ella pasaron los años y cuando llegó el 2000, ella pasó a ser una referente sobre todo para los jóvenes, las chicas, las periodistas que estaban en el diario y que 10 años después, o casi 10 años después, desde el 91 al 2000, que no hubo tampoco ni asambleas ni actividad sindical, la permitieron que, bueno, que ella fuera un poco el faro de aquellos 100 días de primavera que se vivieron en el 2000, que fue la recuperación democrática de Clarín y que enseguida Clarín golpeó duro, porque lo que menos quiere el diario, Mañeto, Ernestina Noble, es democracia, lo que menos quiere, nunca la quisieron, ni en las épocas democráticas del país ni en las épocas dictatoriales. La empresa Clarín tiene como consigna el silencio y que los trabajadores cierren la boca y hagan lo que les dicen los jefes y lo que les dicen los dueños de la empresa, ¿no? Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Mariana Prado te habla. Te quería hacer una consulta porque me llamó la atención que también Ariel recién decía y justo cuando estábamos hablando al principio del programa con Leandro sobre el tema de la muerte de Néstor Kirchner, yo hacía referencia al tema de género, ¿no? Que decía por qué se duda en algún momento de que la presidenta vaya a tener o no fuerzas y que lo sentía en algún momento como una cuestión de género, como que la mujer, si hubiera sido al revés la situación, no se hubiera dudado tanto de la fortaleza del compañero de toda la vida. Y acá Ariel recién hizo referencia a lo mismo, y vos también hablaste de la fuerza de las mujeres. ¿Cómo fue esta movilización? ¿Cómo fue que fueron las mujeres las que se movilizaron? Clarín, cuando yo entré a Clarín, había en la redacción había solamente 3 periodistas mujeres. Y había todo un tema, ¿no? Porque la firma de la única mujer era la firma de la directora, de la dueña, uh-huh, Ernestina de Noble, que bueno, salían su firma en los editoriales y decían que por un celo de género, un celo de mujer, ella no permitía firmar a otras mujeres, ¿no? Y esas 3 periodistas durante un tiempo largo no firmaron, hasta que la redacción de a poco fue tomando otra característica, porque de hecho pasó en casi todas las redacciones de la Argentina, las periodistas mujeres iban siendo cada vez más, hasta que también en Clarín ocurrió esto. Y para el año 2000 había una enorme cantidad de compañeras en la redacción, por suerte, pero siempre con ese maltrato y ese desprecio machista y esa cuestión que hay no solo en las redacciones, sino en gran parte de los trabajos. Las jefas casi no existían en Clarín, hablo del año 2000. Sí. Siempre las posiciones privilegiadas las tenían los hombres, los sueldos mayores los tenían los hombres, así que había toda una cuestión para reclamar. Por eso Ana enseguida con otras compañeras impulsa la formación en el 2000 de una comisión de mujeres y empiezan a hacer el primer pliego de petitorios de género, el primer petitorio, perdón, de género en la historia sindical del diario, pidiendo cuestiones concretas para las trabajadoras periodistas mujeres. Y recuerdo, bueno, que entre otras cosas se pedía que no se permitiera que las mujeres embarazadas fueran enviadas a notas de riesgo, porque venían de un episodio en el que a una compañera embarazada se la había obligado a hacer una nota desde arriba de un helicóptero, obligándola a volar para hacer mejor una nota, y eso había causado gran indignación en el diario, ¿no? Uh-huh. Bueno, y de esas había un montón, sobre todo la discriminación a las mujeres. Y bueno, eso duró esos días que hubo actividad sindical, y Clarín, por supuesto, al echar a la comisión interna, también terminó con ese intento de hacer reclamos por las compañeras periodistas. Así que bueno, Ana representaba también eso, ¿no? Ella tenía una particular condición de reivindicación de género, de las mujeres, de las periodistas. La verdad que odiaba mucho a los periodistas y gerentes machistas que había en esa empresa y que la hay. Toda esa cuestión de desprecio, de burla y de las cuestiones que ya sabemos que hay hacia la trabajadora mujer en casi todos los lugares, que también existía y sigue existiendo en Clarín, ¿no? ¿Y cómo ves la realidad sindical hoy de los trabajadores de prensa? Difícil, porque hay mucho miedo. Clarín ha metido un miedo espantoso, porque tiene una... Clarín no es solamente esto, digo, Clarín es persecución política. Cuando vos entras a Clarín te hacen un, sin que vos lo sepas, te hacen un seguimiento ideológico y gremial. Esto lo supimos cuando la justicia pidió legajos y observamos con enorme sorpresa que nuestros legajos contenían un seguimiento hecho por empresas de seguridad desde lo ideológico y desde lo gremial, ¿no? Había en nuestros legajos había recortes de las solicitadas que firmábamos, opiniones políticas dadas por ahí en algún medio barrial. Esa barbaridad, bueno, Clarín la hace y la hizo y la hace y seguramente la seguirá haciendo hasta tanto bueno, otra oleada de trabajadores jóvenes predispuestos a no seguir arrodillados ahí adentro, que creo que va a ocurrir, porque siempre ocurrió. Digo, yo entré también con esa idealización de Clarín, muchos, centenares, miles entramos de esa manera al diario y a otras empresas de Clarín, con esa idealización de que aquí, bueno, es una empresa de medios de comunicación que habla de la libertad, seguramente acá adentro será todo mucho más tranqui que en otros lados, pero es una, la verdad que es una cárcel, y bueno, y como toda cárcel hay que dar una pelea para correr la raya de los carceleros y ponerlos bien bien atrás, y bueno, y pelear por los derechos, ¿no?, de los trabajadores, que hoy no se cumple ni uno en Clarín, ¿eh? Ni uno. No hay artículo del convenio que se cumpla, no hay artículo del estatuto que se cumpla. Uno a veces dicen, esto es exagerado, seguramente. No, miren, no se paga, por ejemplo, no se pagan horas extras en Clarín. La gente trabaja más de lo de su horario, que es una cosa, digo, de hablar hoy de horas extras en el mundo, digo, y que no se respete eso en una empresa, estoy hablando de una empresa de casi 10.000 trabajadores, suena a muy bestial. Bueno, en Clarín es así de bestial, ¿no? Muchísimos trabajadores no se les pagan las horas extras, y de ahí para abajo, bueno, ni hablar. Muy bien, Pablo, te queremos agradecer mucho tu presencia en este programa. No sé si querés agregar algo más a lo dicho. No, simplemente yo guardo la esperanza, por supuesto, de que estas cosas ahí adentro cambien, uh-huh. Pero también tengo claro que ese clima de terror que hay adentro es muy fuerte, y que por eso lo que estamos tratando de hacer, que es difundir cómo fue en Clarín, cómo fue la historia de centenares de jóvenes que en distintas uh-huh. épocas trataron de dar esa pelea por la libertad y la democracia, que ese efecto de otros años ojalá contagie a estas generaciones de periodistas para, bueno, pelear ahí por la libertad, sobre todo por la libertad, que era lo que la negra más quería. Esperemos que así sea. Bueno, nuevamente gracias y que tengas una muy buena noche. Bueno, un abrazo y gracias por ocuparse. Bien, pasaba entonces Pablo Yonto, un histórico delegado de alguna de las comisiones gremiales internas, de las muy pocas que tuvo el diario. Falta muy poquitos minutos para que lleguemos al final del programa. No sé, vos, Mariana, si habías preparado algo sobre las medidas, no sé si va a alcanzar. Sí, en realidad lo que yo tenía como ganas sobre Néstor Kirchner, ¿no? De recordar, sí, de recordar eran algunas cosas que uno fue viendo en estos días uh-huh. y que fueron tan importantes en la gestión económica del expresidente Néstor Kirchner y que tenemos dos minutos. Generaban por ahí algunas dudas. Tenían que ver con recordar nada más. Que durante su gestión se realiza el pago de la deuda al Fondo Monetario, uh-huh. se renegocia, se hace la primer negociación de deuda. Uh-huh. Con un 70% de quita. Exactamente, y con una adhesión también de más del 70%. Uh-huh. Establece la ley de emergencia económica, se la mantiene, sí. Empiezan las paritarias y el consejo sí. del salario, uh-huh. Se aumentan los haberes jubilatorios. Perdón, el salario mínimo vital y móvil estaba congelado desde el año 91. Igual que las jubilaciones, uh-huh. y ambas cosas se modifican. También comienza todo el cambio previsional. Él es el que permite por 90 días pasarse al Estado, sí. que estaba prohibido en el sistema jubilatorio, el que estaba en la FJP, quedaba para toda la vida en la FJP. Cautivo. Exactamente. Restatiza Aguas, el Correo, uh-huh. Astilleros Río Santiago. Sí. Seguramente me olvido el Belgrano Cargas, uh-huh. También inicia un proceso de flotación administrada del dólar, donde uh-huh. ya no hay riesgos de que el dólar se dispare, porque el Banco Central tiene reservas y con eso puede salir a sostenerlo. Justamente el aumento de reservas, pese al pago de la deuda al Fondo Monetario, uh-huh. Se reactiva la obra pública, y emblemático es el hecho de Yacyretá, que el año que viene está llegando a su cuota máxima. Y es una de las obras públicas más importantes que tiene la Argentina, la defensa del Mercosur, que tanto escuchamos al ver los presidentes, la creación de la AFIP, el aumento de recaudación, la creación de la ONCA, ¿Sí? Son algunas de las cuestiones económicas que él va implementando durante su gobierno. Que sirvieron para sostener el modelo, precisamente. Y permitir que durante 7 años no estallaran pedazos como muy pocos modelos. Durante la crisis 2008-2009, por ejemplo. Por ejemplo. O la crisis con el campo. Uh-huh. También, por supuesto. Que son algunos de los ejes de esta política que a mí me parece que no hay dudas de que la presidenta, que son políticas que también son de la presidenta, uh-huh, no son solamente de Néstor Kirchner, obvio. Y que las va a seguir manteniendo. Muy bien, llegamos al final del programa entonces. Nos volveremos a encontrar el próximo martes aquí a partir de las 23. Hoy me acompañó Mariana Prado. Ausentes con aviso estuvieron el señor Esteban Pérez Fernández y Alejandro Giuffrida. Esperamos contar con ellos entonces en la mesa para la próxima emisión. Gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos. Avira, OSDE. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. OSDE PYME. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.